99.7 FM Chevana. En movimiento. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7 Che Barracas. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos acá una vez más en Movimiento, en FM 99.7 Che Barracas. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, muy buenas noches, más que tarde. Bienvenidos a todos aquellos oyentes que nos están escuchando, no solo acá en la Villa 2124, sino también en Pompeya y en Barracas. Barracas, ahí, más allá de lo que es Estando casi en el límite de entre Pompeya y Barracas, pues estamos casi en el límite. Sí. Tiramos para los dos lados, ¿viste? Nos escuchan de los dos barrios. Parque Patricio también. Un poco acá para atrás, un poco lo que es Y cruzamos un poquito para Lanús. Lanús, bien ahí. Bienvenidos a todos aquellos, seguramente nos están sintonizando. Esto es Che Barracas por la FM 99.7, acá desde la 21-24, con En Movimiento. Exactamente. El programa que hacemos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Un poco de noticia, preparándote para que puedas arrancar la semana bien informado, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a hacer algunas entrevistas de algunos acontecimientos importantes que nos parece interesante que puedas escuchar, de nuevas experiencias, nuevas cosas que van pasando en distintas partes del país, en distintas partes de la ciudad. Así que también le damos la bienvenida a Cristian, que está al otro lado del vidrio. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Ahí levanta el pulgar muy bien arriba. Bueno, ¿te parece que digamos las líneas de comunicación? Aquellos nuevos oyentes que nos están escuchando, FM 99.7, Che Barracas, esta es la radio. Nos pueden venir a visitar a Callasta 3370 y el teléfono es 4-301-9917. Ese es nuestro teléfono al cual nos pueden llamar. 011 para todos aquellos que están fuera de Capital Federal, ¿no? Exactamente. Ponele. Después tenemos. Ponele, claramente. Después tenemos nuestro blog, que es para que nos escuchen desde cualquier parte del mundo. Exactamente. ¿Sí? FM 90. No. www.chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí pueden ingresar y escuchar el programa vía internet y también escuchar noticias más antiguas que por ahí le pueden llegar a interesar, ¿no? Sí, tenemos, es un blog de noticias, de información. Ahí pueden consultar, pueden meterse, opinar, escribir lo que ustedes quieran. Exactamente, hay bastante información colgada desde hace bastante tiempo atrás, con mucha información que puede llegar a ser de utilidad para aquellos que les guste como investigar y escuchar distintas voces. También tenemos nuestro Facebook, que es FM 99.7 Che Barracas, esa es nuestra fanpage. Y después tenemos arroba Che Barracas, nuestro Twitter. Y también, obviamente, tenemos un mail que es fmchebarracas@gmail. Y no demoramos más el asunto este, vamos a escuchar un tema. Esta fue la presentación del día de hoy. ¿Te puedo decir algo previo? ¿Cómo no? 17 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires, fresco, mínima de 5 hizo hoy. Bien. Se viene el invierno. Porque todavía no estamos en invierno, estamos en otoño. No, pero se vino el frescor, ¿eh? Sí, mucho frío. Se vino el fresco y lo mejor que esté es estar escuchando la radio, ¿no? Bien. Escuchando Che Barracas, tomamos unos matecitos. Abajo está funcionando el Bachillerato de Educación Popular Darío Santillán también. Así que está todo encaminado en sus rieles, ¿no? Exactamente, Junio Arde Rojo, ese va a ser otro tema del día de hoy. Estamos muy cerca del próximo aniversario del 26 de junio. Aquel 26 de junio donde mataron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Vamos a estar hablando un poquito de eso y contando algunas actividades que se vienen, sí, en esa clave, ¿no? El 25 y el 26 también. Y el 20, digo. Hay una agenda para llegar al 26 que para nosotros es tan importante lo que representa. Pero bueno, vamos a estar tomándolo un poco más adelante. Y ahora nos vamos a ir. Elecciones, sí. Hubo en Santa Fe ayer, ahí con una gran sorpresa y felicidad, ¿no? Por parte de las organizaciones sociales. Exactamente. Así que vamos a estar charlando con un ya, diría yo, ¿no? Concejal. Podemos decir que ya sería concejal Pitu Salinas, Pedro Pitu Salinas. Vamos a estar conversando con él directamente desde Rosario. Nos va a estar contando acerca de la experiencia de Ciudad Futura y lo que se logró, ¿no? La cantidad de votos que hoy leía, cerca de 80.000 votantes. 81.000. 81.000 votantes confiaron y apostaron a este nuevo proyecto. Bueno, pero lo vamos a ir hablando más adelante. Ahora nos vamos a ir a escuchar un tema. Volvemos y el tema que vamos a entrar a hablar es sobre la apelación, ¿sí? Del juicio de Cristian Ferreira, ¿sí? Cristian Ferreira, quien fue asesinado en Santiago del Estero por sicarios del campo, ¿no? Ahí vamos a estar hablando con Margarita, ella es del Mocase, que nos va a estar contando un poco qué es lo que sucedió el día de hoy, en el día de la apelación, ¿no? Un caso tan importante y tan emblemático como este. Así que bueno, no nos entretenemos más, vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos con esta primera nota que es tan importante. Movimiento. Revolución en el aire. Bien, arrancamos el segundo bloque de En Movimiento por FM 99.7 Che Barracas. Arrancamos con lo que decía Nico antes de ir al corte, al tema musical. Esta audiencia que se llevó a cabo hoy por la mañana en el Tribunal de Santiago del Estero Capital por la apelación del caso Cristian Ferreira. Recordemos Cristian Ferreira, joven indígena del pueblo Lule Vilale, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en su casa del paraje San Antonio por el sicario Javier Juárez, quien también hirió de gravedad a Darío Godoy. Luego de 3 años en prisión del sojero terrateniente Jorge Sicioli, del sicario Juárez, se llevó a cabo el juicio de horario público en diciembre pasado. Un tribunal de Santiago del Estero condenó a 10 años de prisión a Francisco Juárez, Javier Juárez, quien mató a Cristian Ferreira. Sin embargo, absolvió al empresario sojero Jorge Sicioli, acusado de ser el autor intelectual. Exactamente. Estamos en comunicación con Margarita, directamente de allá, desde Santiago. Ella es participa dentro de la organización del MOCASE, Vida Campesina. ¿Qué tal, Margarita? Buenas noches. Margarita. Hola, sí, ¿nos escuchás ahí? Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Margarita. Bueno, nos comunicamos con vos para poder de primera mano escuchar y que nos cuentes acerca de lo que sucedió en el día de hoy en el juicio por Cristian Ferreira. Sí, hoy se hizo la apelación. Los abogados de la viuda de Cristian apelaron de nuevo y de Godoy. Hoy día, por la mañana, bueno, todavía no se sabe nada de la... En esta semana se va a estar sabiendo de lo que dice el juez, digamos, de la jueza que viene trayendo la causa. Se estuvieron, digamos, presentando hoy día toda la mañana. Y bueno, estamos esperando el resultado, estaríamos esperando lo que diga la jueza, digamos, de la causa que viene trayendo, ¿no? Por Cristian Ferreira. ¿Qué saben qué día va a estar dándose el resultado o lo que sería la sentencia por parte de del juez? Y entre el jueves y el viernes estaría dando recién los resultados de lo que se ha apelado el día. O sea, en el día de hoy se realizó una apelación por parte de ustedes, ¿no? Sí, por parte de la compañera de Cristian Ferreira, que estuvo realizando hoy día durante la mañana en una sala muy chica donde estuvieron los abogados, digamos, de Cicioli y el abogado de Cristian. Bueno, no dejaron participar a nadie más, entonces estuvo así en una sala que bueno, eso ya estaba previsto y hacía bastante tiempo, digamos, que iba a ser así, de esa forma, la apelación que se iba a hacer. Claro. Margarita, ahí nos podrías contar brevemente en qué situación está la causa, es decir, ¿cuáles fueron los acontecimientos que fueron sucediendo al punto que hoy se llega a la apelación? Bueno, en el momento del juicio, digamos, se ha dado la liberación a Cicioli, y bueno, tuvieron 10 años para Javier Párez, 10 años de cárcel, pero bueno, lo que querían hoy los abogados de Javier era que lo dejen libre también, por eso ellos también apelaban. Y bueno, lo que está sucediendo, digamos, en el transcurso, bueno, con la presión y bueno, con también hablar con los abogados de la compañera de Cristian, bueno, se llegó a apelar hoy día teníamos la fecha para poder apelar de vuelta, para bueno, que quede preso Cicioli como principal, digamos, actor o culpable del asesinato de Cristian, y bueno, y que se le diera más años a Javier. Hoy día Cicioli está en libertad. Hoy día Cicioli está en libertad, está en su casa en Santa Fe, y bueno, los abogados de él hoy se encuentran en Santiago haciendo siguiendo los trámites, digamos, hacer la apelación. Lo que bueno, que lo que se ve como organización y como movimiento es que Cicioli, si quiera preso, le pueden salir a meter un juicio al Estado de 30 millones de pesos por estar 3 años preso. Entonces, claro, está pidiendo de las organizaciones que eso no suceda, porque bueno, que es uno de los principales actores que fue culpable de la muerte de Cristian Ferreira, entonces también hoy se ha pedido eso. Que él no quede suelto y de que Javier le den más condena, porque también se estaba pidiendo que Javier sea suelto. En aquel momento, en noviembre del año pasado, se dio 10 años, pero de las cuales a él le quedaba menos porque 3 años ya había estado preso. ¿Nos podrías contar, Margarita, cuáles son las pruebas o cuáles son los argumentos por los cuales se lo vincula a Cicioli como autor intelectual? Las pruebas que nosotros teníamos en ese momento era testimonio de gente que lo ha visto en los territorios a donde estaba Cristian. Sí. Bueno, que él siempre andaba armado en una camioneta, bueno, que y cosas que escuchaban, digamos, los chicos, porque estaban cerca de la escuela, bueno, a donde él ordenaba que se construya el campo con armas, y bueno, y el niño, claro, uno de, digamos, de los principales que la jueza hizo es el mensaje de texto, que Javier le manda a él diciendo que había asesinado a un campesino. Esas son las pruebas que se tenía, digamos. Claro, claro, claro. Y un poco ya para ir cerrando también, vos nos podrías contar quién es Scioli, es decir, qué personaje representa Scioli. Él es un empresario, él es de Santa Fe, compró supuestamente el campo a donde una comunidad indígena, el pueblo Luni Vilela, está viviendo de hace más de 100 años. Y bueno, y él tenía gente armada, es un empresario, digamos, de Santa Fe, un empresario con, digamos, con muchos bienes y muchos campos en otros lados, es un empresario básicamente que de alguna manera utiliza formas agresivas y, bueno, al punto del asesinato. Sí, sí, él tenía o tiene todavía gente armada, digamos, en bandas paramilitares en el territorio, en los campos, digamos, en diferentes campos. Claro. Tenía más de 6 personas armadas, con armas de última generación, digamos, de armas que tiene la policía o armas que tiene, digamos, un delincuente, ¿no? Entonces él siempre se manejaba con la gente en el campo, los chicos todos los días lo veían, la gente lo veía. Se cruzaron en los caminos, amenazaba a la gente todo el tiempo, entonces lo vieron siempre, él andaba en una camioneta con la banda esa, bueno, que tenía una casilla donde se juntaban siempre con la gente, con la banda que también dirigía Javier. Claro, claro, claro. Entonces, Margarita, entonces el día entre el jueves y el viernes la jueza estará dando una sentencia sobre la apelación que fue presentada. Y después, ¿cómo continúa esta lucha? O sea, se abre, si aceptan la apelación, se va a un juicio de nuevo. ¿Cómo sigue el juicio, por así decirlo? Mira, ahora no sabemos todavía bien, pero bueno, si se abre la apelación, ellos serían presos. Ajá. Digamos, volverán a cosas, y bueno, y si no se, digamos, según, si sale negativamente para la organización, nosotros vamos a seguir apelando, si tenemos que ir a la Nación, vamos a ir a las Naciones, y si tenemos que ir a otros organismos latinoamericanos, lo vamos a hacer, porque nosotros, como organización, y desde el MOCASE, digamos, no vamos a dejar un hecho aislado de lo que sucedió, entonces vamos a seguir presionando a los gobiernos, al Estado, y bueno, y hasta los organismos de derechos humanos, para que, bueno, que este empresario quede preso, digamos, porque no queremos ver ningún empresario más, digamos, suelto, ¿no?, un hecho que tuvo un impacto en todo el país, digamos, un hecho que tiene pruebas, digamos, porque no es que no hay pruebas, sino hay muchísimas pruebas, y bueno, la jueza en aquel momento en el juicio hizo, digamos, los ojos y el oído sordo, entonces, bueno, vamos a seguir apelando, pero bueno, la idea es, en esta apelación que se hace, ellos quedarían presos según, digamos, el resultado que dé la jueza entre el jueves y el viernes. Claro. Y eso era a favor de la organización, si Scioli y Javier quedarían presos. Bueno, perfecto. Bueno, Margarita, le agradecemos mucho habernos contestado la llamada para poder nosotros contar acá a través de la radio la situación que están viviendo ustedes allá, la situación que se vive en general en los territorios, en algunos casos, como el caso de Cristian, que generalmente termina prevaleciendo la impunidad por parte de los empresarios o los políticos, y siempre nosotros reivindicamos las luchas de las organizaciones sociales, que lo que buscan es justicia y es poder buscar un mejor vivir para todos y todas. Dale, no, nos lo agradecemos, y seguro como organización el día del jueves o el viernes vamos a estar sacando un comunicado, más allá de lo que sea la apelación y lo que diga la jueza, bueno, seguro vamos a estar en contacto. Así que nosotros también desde la organización le agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Será hasta una próxima conexión donde esperemos que esto termine en buen puerto. Dale, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bien. Bien, claramente un poco lo que decías al final vos, ¿no? Un poco de esta lucha que vienen dando el pueblo. El sí. Pueblo de la tierra, ¿no? Sí, ahí, a ver, el MOCASA es una organización campesina, sí, que trabaja con en todo lo que es el sector campesino, lo que es la producción, la producción de la tierra, ¿no? Es decir, trabajan todo lo que tiene que ver con una nueva forma de relacionarse con la tierra, una nueva forma de, una forma distinta de producirla, no buscando la explotación ni de los trabajadores de la tierra ni de la tierra misma, uh-huh. ¿Sí? O sea, buscando una nueva forma de producción que tenga una relación estricta con la naturaleza, y abordando lo que es el tema de la problemática del acceso de la tierra. Uh-huh. Hay muchos campesinos que no tienen acceso, que no tienen acceso a la tierra. ¿Sí? Exactamente. Vos sabés que hace poco estaba leyendo una nota y poco hablaba de la identidad de nuestro territorio, ¿no? O sea, nuestras raíces más que nada. Y muchos se preguntaban si nuestras raíces son los gauchos, ¿no? Uh-huh. O sea, que si el territorio argentino nace a partir de los gauchos, y los gauchos son una parte, pero el pueblo originario es otra muy importante también. Yo diría que la primordial, ¿no? O sea, porque estuvieron de acá hace miles de años viviendo en estos territorios, ¿no? O sea, entonces, digamos, la nota hablaba de la identidad, digamos, del argentino, ¿no? O sea, de sus raíces, de dónde, ¿no? Y claramente en Argentina la mayoría son todos, o sea, somos descendientes de europeos, pero nacimos acá en esta tierra, somos de esta tierra, como lo son los pueblos originarios que habitaron estas tierras mucho antes que el europeo, si se quiere, ¿no? O sea, y a partir de eso, hoy en día todavía hay muchos pueblos originarios que siguen peleando por su derecho, porque justamente se lo han quitado, y que hoy en día siguen peleando por el derecho a sus tierras, que a lo cual fueron, o sea, eran habitadas por ellos mismos y por sus generaciones, uh-huh. Hace sí, un montón de tiempo atrás. Y bueno, ¿y cómo empieza a jugar estos actores, que los actores que son los empresarios que buscan, uh-huh. La explotación de la tierra, la expansión siempre sin fin de los límites, ¿no? De los límites de explotación de la tierra. Y bueno, y que llega, que sucede justamente lo que sucede, como es el caso de Cristian Ferreira, donde se terminan confrontando, ¿no? Es decir, distintos actores sociales, uh-huh. que uno termina resolviendo a través de la fuerza, ¿no? A través, sí, de la violencia, mandando a matar, ¿sí? Claro, mandando a matar encima, ¿no? No es que lo hizo propio, sino mandando a matar, porque encima, claro, bueno, son empresarios, ellos no matan, mandan a matar. Sí. El tema es un poco por ahí, bueno, así que esperamos que esto se resuelva de la mejor manera, que se pueda apelar, que Sicioli, que es el empresario, Jorge Sicioli, uh-huh. pueda ir preso, puede ir finalmente preso y se pueda comprobar, que la justicia deje de ser ciega y que abra un poco los ojos y que preste atención a quiénes son los que practican la injusticia dentro de la sociedad, dentro de nuestro país, en principio. Digamos, que la justicia no sea ciega para lo que no tiene que ser ciega, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿te parece si hacemos una pausita? Vamos a escuchar buena música acá en Movimiento. Son las 19:30 minutos de este día. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito. En Movimiento, derribando estructuras. El hijo tenaz de tu enemigo.

Mañana se enfrenta a Uruguay la selección, así que hubo dos cambios desde lo que fue los titulares en el partido contra, en el debut contra Paraguay. Martino hace dos cambios, así que vamos a ver qué sorpresa nos traen, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a propósito de eso, ¿cómo va el partido? ¿El de quién? El que estás viendo en el celular. No estoy viendo ningún partido. Ah, pensé que estaba viendo en el celular. Sí. Empate. Sí. Derrota. Empate con sabor a derrota. Igual digo, más que sabor a, yo diría sabor a al triunfo que se nos escapó. Si bien íbamos ganando 2-0 en el primer tiempo, en el segundo Paraguay nos dio batacazo ahí, empató a los Ramón. Exactamente, del otro lado teníamos un técnico muy conocido en la escuadra riverplatense, nuestro querido Ramón Díaz. En esta oportunidad está dirigiendo a la selección paraguaya en esta Copa América. Mañana contra Uruguay desde las 18 horas, así que vamos a Argentina, carajo, todavía nos vamos al fútbol latinoamericano, como siempre acá desde Che Barracas siempre alentamos al fútbol latinoamericano, a la unidad de Latinoamérica. Bueno, ¿te parece si vamos a seguir escuchando música, buena música, en esta noche de lunes? Hoy que estamos 15, ¿no? 15 de junio del 2015. Prácticamente estamos a mitad de año. Estamos a mitad de año en este mes. Se viene el invierno, frío, la ciudad de Buenos Aires, en todo el territorio del país. Vamos con más música, ¿te parece? Bien. En movimiento. Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo.

Bueno, continuamos acá en Movimiento. Luis está muy, pero muy, pero muy preocupado. Y acá, no, desde no Che Barracas. ¿Perdón? Preocupado, no ah, ocupado. Preocupado. Le mandamos un gran saludo a Tato, que seguramente nos está escuchando. Recién estaba escuchando el tema de Soda Stereo. Bien ahí. Un saludo, Tato. Tatito, te mandamos un gran saludo desde acá. Así que, bueno, ¿con qué seguimos, Luisito? Bien, ¿te parece que adelantemos un poquito lo que fue las elecciones en Santa Fe ayer? Dale, me parece bien que empecemos a tirar algunos numeritos. ¿Tenés por ahí? Algo tengo. No, no todos los datos, pero algo tengo. Más que nada tiene que ver con lo que fue la en Rosario. Nos vamos a lo que es Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Ahí donde hay una experiencia que está bueno contarla y la que venimos siguiendo y somos partícipes, si se quiere, digamos, desde nuestro espacio de organización a nivel nacional como Frente Popular Darío Santillán, como lo es el M26, uh-huh, junto a la organización Giros, forman Ciudad Futura. Frente a la Ciudad Futura es un espacio, un espacio político, una herramienta política, desde los sectores sociales, desde las bases, del pueblo, que hace poco hicieron, que venimos de alguna manera haciéndole, peleando digamos la visibilización de lo que es las organizaciones sociales, de cómo nos organizamos desde las bases, y que la verdad que se logró, se quiere un triunfo muy importante. Muy importante, desde exactamente. Las organizaciones, sí, sociales. Desde Frente de Ciudad Futura. Sí, recordemos, el Frente de Ciudad Futura está conformada por el movimiento Giros, ¿sí? Sí, de Rosario, y por el M26, el movimiento 26 de junio, y del Frente Popular Darío Santillán, ¿no? Bueno, ellas dos, junto con otras organizaciones más, forman lo que es la plataforma electoral Ciudad Futura en Rosario. ¿Quiénes han postulado para concejales en la ciudad de Rosario? Exactamente. Pero vamos a estar en un ratito nomás charlando con uno de los protagonistas de esta importante elección. Pero antes te cuento, las elecciones a nivel general, si querés, los resultados. Se están ahí como se ubicó el socialista Miguel Lifshitz con casi el 30%, pasando un poco más del 30% de los votos. Lo sigue el PRO, ahí, con... Están ahí como casi pegadito, digamos. 30,58 y 30,56, algo así, que una diferencia de 2,000 y pico de votos. Sí, probablemente vayan lo que tiene que ver a gobernador de la provincia. Sí, esto lo vamos a gobernar, ¿no? Lo que seguramente va en el recuento de votos, porque es muy poca la diferencia que existe. Uh-huh. Así que seguramente se va a ir al recuento. Lo que ahí mencionaban por ahí hoy, un dato anecdótico, es uh-huh, que nunca se había dado un caso así de que hayan tres fuerzas que estén, la primera y de la tercera, que estén tan con una distancia tan chica, ¿no? De 1,5 puntos. Uh-huh. Generalmente eso no se da eso en las elecciones, pero bueno, uh-huh, aparentemente ha sucedido esta vez, y de alguna manera quien termina en principio, y hasta como están dando los resultados al momento, estaría dando Lifshitz como ganador. Exactamente, pero con una diferencia mínima, ¿no? No. O sea, la diferencia entre en las PASOS, digamos, el PRO estuvo como mínimo también unos 3.000 votos de diferencia, uh-huh, y ahora se dio vuelta, pero con una diferencia de 2.000 y pico de votos. Sí, la verdad que muy pareja estuvo la situación ahí en Rosario, perdón, en Santa Fe como gobernadores. Y también hubo elecciones en Río Negro. Exactamente. ¿Tenés algún dato de eso? Ahí te buscó. A ver, vamos a buscar. Río Negro. Bien, más o menos. ¿Seguro que es de Río Negro? ¿Seguro? No. Bien. Acá tenemos. Informándonos. No, lo que. Mirá. No es. Bueno, pero igual. El tema que nos entra acá en el programa es el tema de la buena campaña y la buena lo que es elección que llevaron a cabo los compañeros de Frente de Ciudad Futura, ahí en la ciudad de Rosario, donde, bueno, tres concejales van a participar, bueno, del consejo ahí en la ciudad de Rosario a partir de diciembre, a los cuales muestra cómo las organizaciones sociales, digamos, desde abajo van construyendo el poder popular, si quiere. Bien, ¿no? Ahí, perdón, sí, en Río Negro, Alberto Gerednik, sí, se impuso sobre Miguel Ángel Pichetto, sí, en sí. Río Negro. Eso también sucedió en el día de ayer, con un 92% de las mesas escrutadas. Gerednik obtenía el 52% de los votos, Pichetto iba segundo con el 33%. Uh-huh. En tercer lugar se posicionó María Magdalena Odarda, ¿sí? Alianza del Frente Progresista por la Igualdad y la República, con un 10%. Y en cuarto puesto se ubicaba el radical Horacio Massacesi, uh-huh, perdón, con el 3% aproximadamente. Aparentemente las jornadas se han desarrollado también con total normalidad ahí por esa provincia de Río Negro. Es del sur del país, sí. Acá nomás, si se quiere. Bueno, ¿te parece si hacemos una pausita? Vamos a escuchar música. Me parece perfecto. Y volvemos. ...99.7 FM Che Barracas. We'll be right back.

quieras por acá. Deja locura divina, vamos a bailar. Y como un lobo de medianoche vamos a recorrer el bosque oscuro. Es una locura, ya vas a ver. Sí, ya vas a ver lo que se siente. Ya vas a ver una vez más. Ya vas a ver cómo muestra los dientes. Ya vas a ver. Ya vas a ver lo que se siente. Bueno, continuamos con el movimiento. Acá estamos con Luisito y ahora vamos a entrar con Luis. Vamos a entrar sobre un tema que es importante en la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas, los secundarios. Y para hablar de ello, estamos en comunicación con Rocío Sánchez. Ella es militante del Centro de Estudiantes del Normal 1 y bueno, y también de la SEB, ¿no? ¿Qué tal, Rocío? Sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, perfecto. ¿Qué nos ibas a decir? Perdón. Ya, sí, que soy militante del Centro de Estudiantes del Normal 1 y de la SEB, que es la Coordinadora Estudiantil de Base, a la que pertenecen el Normal 1 y otros colegios, como el Nacional Buenos Aires, Carlos Pellegrini, Mariano Acosta, entre otros. Perfecto, ahí presentada la SEB. Bueno, Rocío, ahí nos interesaba un poco, nos escribiste a la radio, sí. Un poco que comentemos y que podamos charlar un rato acerca de la situación de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es, o sea, cuáles son las principales problemáticas que están viviendo hoy, o cuáles son los principales puntos de lucha que están teniendo ustedes como Normal 1 en particular y como la SEB en general? Bueno, como Normal 1 en particular, estoy en la calle, el sonido de afuera. Como Normal 1 en particular, hay problemáticas generales con lo que es la infraestructura. Ya sea falta de picaportes, ya sea un techo roto, y también es un tema con lo que es la sobrepoblación en el normal. No hay aulas, no dan abasto, el normal uno es normal uno en lenguas vivas, por ende es un colegio basado en idiomas. Por ejemplo, yo que voy a cuarto año tengo desdoble, ¿por qué? Porque tengo primer idioma inglés y segundo idioma francés. Claro. Lo que me pasa a mí y a mis otros compañeros es que no hay un aula específico para el idioma, entonces tienes que estar buscando en todo el colegio un aula para poder ir a estudiar. Y también algo que infiere en este problema es tenés que ir a buscar a otros cursos, sillas y mesas, no dan abasto. También, a su vez, el Normal 1 es un colegio solo, o sea, tiene un turno solo, que es a la mañana es Normal 1, a la tarde es liceo número 4 y a la noche es comercial. Claro. Por ende, se van superponiendo los horarios. Hoy en día el Normal 1 cuenta con lo que sería el bachillerato internacional, que es una modalidad especial que hoy en día se aplica en primer año, a partir de este año también se aplicó en cuarto como plan piloto, pero se basa en un horario contraturno también, que está basado en el idioma y que se superpone a los horarios del liceo. Por ende, el liceo también sufre lo que sería la superpoblación en el normal. Igual el liceo 4 hace 3 años viene pidiendo un edificio propio, porque no lo tiene. Ajá. También a rasgos generales, la ley de educación sexual integral, que los colegios no la tienen, y que hoy en día la sufren, al no tenerla, la desinformación, hay cursos que no tienen lo que sería educación para la salud. Hola. Sí, se escucha. Perdón. En cuarto y quinto año, el normal uno no pasa todavía de que no hay la educación necesaria en lo que es educación sexual, se deja muy de lado o se tocan temas muy claves. Otra cosa que se pelea mucho es la ANES, que es la nueva escuela secundaria. Ajá, sobre eso te quería preguntar. Sí, sí. Nos gustaría que nos cuentes un poco también para los oyentes y para aquellos que nos están escuchando, que nos cuentes qué significa esto de la nueva escuela secundaria, la ANES, que es un plan nuevo que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, todo esto se basa principalmente por la ley, que es la de la Educación Nacional, que se aplica, que en realidad se formó en la época menemista, en el 93, que es una ley que se supone que es de homologación a todo el país, que Ajá. es lo que hace que en las provincias como Chaco, Formosa, que antes no tenían orientaciones, no tenían especializaciones como pueden ser en letras, basado en lo que tenga que ver con letras, el psicopedagógico para docentes, físico-matemático para todas las áreas que tengan comprendidas y que estén vinculadas a las áreas matemáticas y de física, química, con ciencias exactas en sí, que pasen a tener 10 orientaciones o 13 como mucho. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires tiene 156 especializaciones. Claro. Basadas en lo que es normales, ciencias y bachilleres, que es, como repito, letras, físico-matemático, comunicaciones, pedagógico, uh-huh. también el área de técnicos, que tiene sus especializaciones, y los artísticos en sí. ¿Qué es lo que hace la ley, la ANES, la nueva escuela sí. secundaria, sí, sí, de sí. calidad, como la llaman, uh-huh. es bajar de esas 156 especializaciones a 10. ¿Para qué? Para lograr una homologación al país. Claro. Lo que nos produce a nosotros, sí, recortes de áreas, ciencias sociales, que es la más específica hoy en día, la que más se sufre, despido de docentes porque no hay horas, sobrepoblación de cursos porque se proponen agregar materias que antes no se agregaban. Hoy en día los técnicos que se está implementando sufren cambiarles materias básicas en sí, ya sea electromecánica o lo que fuere, por materias artísticas que no tienen que ver en sí, sí se pueden ver porque todos tenemos derecho a ver algo artístico o algo histórico, pero en sí les rebajan el título y no salen con el título de técnico en, sino orientado en tal cosa. Claro. Es un recorte de áreas y también es una derogación de lo que son los títulos. Claro. Ahí un poco para entender entonces, ¿va a haber provincias como mencionabas vos recién, como el Chaco, como Formosa u otras provincias que se van a ver beneficiadas de alguna manera por este plan nacional? Pero la problemática que estamos trayendo acá es lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, que lo que se hace es recortar de 150 especialidades a 10, o sea, algo tremendo. Sí, es bastante tremendo. El normal uno tuvo la pelea en el 2013 porque... Al recortar especializaciones, por ejemplo, el normal 1 tiene 5 especializaciones hoy en día. Comunicaciones, letras, biológico, pedagógico y físico. Yo pertenezco a letras. Lo que en el 2013 se peleó fue para conseguir la modalidad en letras, la físico-matemática y la pedagógica, que la LEN, la NES en sí, no las abarcaba, no las tenía. Y el normal 1 sigue quedar sin esas 3 especializaciones. Y hoy en día se logró que el normal 1 tenga... por ser de esas 3 a la que de unas pertenezco yo. Claro. Te hago una pregunta, Rocío, porque no... El tema es, ¿por qué piensan ustedes? O sea, más allá... O sea, simplemente el argumento que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es simplemente porque se tienen que adaptar a la normativa nacional. ¿O por qué? ¿Cuál es el argumento que dan? Es porque como no tiene ningún sentido recortar algo tan tan nutrido como es tener 150 especialidades para que los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires puedan elegir estudiar a 10. Digo, es algo como que no tiene gollete. No, recuerdo muy bien una entrevista que se le ha hecho al ministro de Educación, Burrich, que lo que cuenta es que con la nueva escuela secundaria lo que se hace es ir encaminando al estudiante a lo que ellos hacen recortar y llaman encaminar, es que se les acorten los espacios y que esos espacios recortados, digamos que se les faciliten. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en vez de que esas 150, 140, suponete que sobran, que según ellos sobran, son recortadas en las más fáciles y las más abarcativas y las te especializás en otro lugar, por ejemplo. Claro. Esa sería su excusa primordial. ¿Y cuál sería el ámbito de especialización entonces que plantea el ministro Bullrich? Serían los ejes pedagógicos generales, sería más que nada las áreas exactas, tipo físico matemático, las de computación, las de las TIC, las nuevas tecnologías que hoy en día... Por ejemplo, con esta aplicación de la ANES nos han dado jornadas una vez por mes para que se supone que nos vayan explicando qué es la ANES. Hace 2 años vengo teniendo jornadas una vez por mes y nunca se tocó en los papeles que no, porque nos dan encuestas, encuestas, si se quiere llamar, preguntas generales para que los cursos, curso por curso, vayan respondiendo. Y nos han hecho preguntas como qué pensamos sobre el bullying o qué pensamos sobre las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar en nuestro ámbito, o cómo nos cae bien un profesor, o qué podemos hacer nosotros para que la materia se lleve mejor. Cosas que sí, las podemos trabajar día a día, porque lo mejor que puede existir es la educación popular en un eje de debate, en un eje de crítica, en cómo podemos nosotros llevar a cabo una materia, cómo podemos llevar a cabo lo que es el día cotidiano en el colegio y demás. Pero hoy en día estamos abarcando una lucha muchísimo más importante, que es qué es lo que va a pasar con nuestro futuro. Claro. Ponernos a pensar que de 156 especializaciones se bajen a 10, a 12, sí, 15 como máximo, es una barbaridad. Claramente el estudiantado del movimiento secundario está de acuerdo que hay que haber una homologación, porque es lo que el fruto del mañana es la educación y todo lo tenemos muy claro. Pero no de esta manera, no recortándonos los espacios a nosotros. Claro. Rocío, Luis te habla. Buenas noches. ¿Qué tal? Hoy tuvieron una movilización, o sea, salieron a las calles a justamente a reclamar, a pedir por todo esto, ¿no? Hoy, sí, Sí, hoy hubo un corte de calle en Corrientes y Callao. Uh-huh. Normal 9, normal 1, la bandera de la coordinadora de base estuvo. Uh-huh. Y el Nacional Buenos Aires. Sí, se cortó la calle en los reclamos, las reivindicaciones de cada reclamo. Sí. Justamente... La movilización fue el viernes a partir de las 3 de la tarde, marchando desde la Plaza Pizurno hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad, en reclamo de todas las reivindicaciones que tenemos, llevándole al asesor de Burlich todas las reivindicaciones y todo lo que nosotros estamos pidiendo como estudiantado. Yo te hago una pregunta a propósito de esto, de haber salido a la calle. Nos contabas, digamos, la lucha que viene llevando los estudiantes de secundaria. ¿Qué significa para vos, luchar? Porque no recuerdo hace un par de años atrás cuando tomaban colegio, o sea, salían, a reclamar derechos. Es la lucha del estudiante, del estudiantado secundario. ¿Qué es para vos tomar esta vía para lograr derechos a los estudiantes? En defensa de la educación pública también, ¿no? ¿Qué sería para vos? Hoy en día la lucha, yo particularmente la tomo desde dos ejes. Desde el eje de la sociedad, desde la concientización. Sí. Hoy en día el movimiento secundario está muy pendiente, está insistiendo muchísimo al gobierno, ya sea por marchas, movilizaciones, cortes, abrazos a los colegios, cortes que abarcan las clases públicas donde se debate, pateadas de colegios y demás. Las pateadas de colegios consisten en ir a otros colegios, a ver cómo están sus centros de estudiantes, ayudarnos entre nosotros. Es una autoficción abarcativa. Y está el otro eje, que es la sociedad, que es cómo nosotros podemos concientizar al vecino, al que está al lado, a mi compañero del mismo de curso, a mis viejos, a la gente que tengo alrededor del barrio. Por ejemplo, yo estoy en Recoleta, pero otros barrios, Barracas mismo, que es un barrio que muchos centros de estudiantes no tiene, mucha movilización de centros de estudiantes no tiene, ir a San Telmo, a La Boca, ir contando qué es lo que le pasa al movimiento secundario, qué es lo que le está pasando a los colegios y qué es lo que le pasa a ellos también, para ver si hay una coincidencia entre nosotros. Hay colegios que sufren, que por ejemplo al normal no le pasó, que le sacaron el aula del centro. Uh-huh. Al Nacional Buenos Aires también, al normal 6 también, si no me equivoco. Hay colegios que tienen una cierta regimentación desde las áreas de las autoridades y desde el gobierno de la ciudad, que nos están recortando espacios de movilizarnos, de pasar mismo por nuestros cursos, de salir, de patear colegios, de poder comunicarnos entre nosotros. La estudiante, a mí, ya la felicidad todos los días, desde el aula, desde ya sea estudiando, desde criticando mismo qué es lo que estudiamos, porque a veces entendemos lo que estudiamos, claro. ¿No? Porque tenemos que ver que Roca fue hacer tal cosa, pero para nosotros a la vez no es la misma. ¿Y por qué un libro nos enseña tal cosa y por qué otro libro nos enseña tal otro? Cuestionarnos eso, cuestionarnos el día a día, por qué estudiamos tal cosa, por qué tal otra, y también ponerle nuestro punto de vista, que es lo mejor que podemos hacer, es lo que ya de por sí nos construye como seres críticos. Exactamente. La lucha de la sociedad es algo que se va a dar todos los días, concientizándonos, hablando entre nosotros, debatiendo, que es algo muy clave, porque no es lo mismo hablar conmigo, que tengo 16 años, que hablar quizás con un señor de 80 años que tiene otra clase de educación, que la vive de otra manera. Uh-huh. Este gobierno puede ser, no sé si nuevo, pero quizás muy diferente a lo que él pudo vivir en su educación. Claro. Entonces, como nosotros como estudiantes, hoy en día abarcamos muchos ejes de la lucha, que la más grande es la constitución, porque al fin y al cabo la sociedad es la que elige a nuestros representantes. Uh-huh. Y es la que el día de mañana va a terminar eligiendo a los futuros representantes, y así sucesivamente. Claro, es la que nosotros tenemos que concientizar, con la que nosotros tenemos que ir a hablar para que estas cosas cambien, ya sea desde el poder de más arriba hasta lo más bajo, que es explicarle a un chico de 12, 13 años que ingresa a la secundaria por qué su sistema educativo va a ser diferente al que yo tuve. Claro. Rocío, ahí un poco recién me quedé medio pensando en este valor de 150-10, que insisto, es tremendo, pero también me imagino que a Mauricio Macri y a las políticas neoliberales que lleva adelante el gobierno hoy, ¿sí? Macri con Bullrich, digo, con todos sus con todos sus amigos, también medios como que les es funcional, ¿no? Esta cuestión de reducir la cantidad de especialidades, porque me imagino que también tiene que ver con reducir la educación pública en general, que es, sí, son políticas esto, sistemáticas esto, que... Perdón, sí. Pero esto es también una mirada de la privatización, no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos a qué le es funcional el gobierno de Mauricio Macri hoy en día, no nos olvidemos de por qué también les sirve degradar la educación pública, porque a quién beneficia esto. Sí. Haciendo un balance de 3 años, el 150% del subsidio se fue a la escuela privada. Claro. Y menos del 50% a la escuela pública. Bien, bien. Sí, sí, no, no. ¿Qué vale en eso? Está clarísimo. Rocío, te hago una pregunta. ¿Cómo están viendo ustedes la visibilidad que está teniendo este problema? El problema de las NES, el problema de la educación pública. Hace unos años atrás hubo, como bien mencionaba Luis, una serie de tomas, hubo una lucha muy activa, muy fuerte por parte de los estudiantes que tuvo mucha visibilidad y puso realmente en de alguna manera en discusión este tema. Pero así todo, el macrismo ha podido sortear un poco la lucha que se llevó adelante. La visibilidad de la lucha se va dando en qué tan constante puede ser. Hoy en día hemos tenido bastantes movilizaciones, bastante entre nosotros, entre los bloques, muchas cosas nos han llevado a, bueno, hoy en día lo que es las tomas por... ¿Rocío? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Nosotros estamos todos los días, normal uno empezó a volantear, a hablar con la gente. A mí me pasó que los jueves fui a volantear a la boca del subte de la línea D y se paró un señor a hablarme y le empecé a explicar, y era un señor bastante grande, 70 años por ahí, y empezamos a debatir sobre cuáles son las políticas de hoy en día, del gobierno nacional y demás. Y vos te das cuenta que vas concientizando a la gente cuando empezás a debatir y te dicen, ah, pero yo esto no sabía, y yo esto tampoco, y empezás a debatir y demás. Estamos también, hay colegios que ponen mesas afuera, enfrente de sus colegios, y se ponen a charlar con la gente. Es una cosa que se va construyendo todos los días, y por suerte, digamos que la marcha tuvo muchas repercusiones. Salieron en diarios por internet, salió mismo en canales como TN, Crónica, C5N, y se vieron. Si bien a veces transversan un par de cosas, no está, quizás los títulos no están tan bien hechos, pero se visibiliza. Y se da a entender que los estudiantes hacen más que solamente tomar el colegio, porque claro, a veces se ve la toma del colegio como la única medida que han tenido los estudiantes, claro, cuando sabemos que no es así. Cuando sabemos que los estudiantes hemos laburado muchísimo, porque las tomas no sean la única medida, hemos laburado porque las tomas sean la última instancia, y porque no damos más abasto. Porque estamos hartos de esta situación, de esta privatización y esta regimentación de espacios. Nos han sacado muchísimos lugares y estamos a no dar más con todas las cosas que estamos haciendo. La marcha del viernes fue masiva, digamos que fue bastante grande, 3.500 personas fueron, desde docentes hasta alumnos de terciarios, que también tienen sus problemas, y los docentes ni hablar. Pero yo hoy en día creo que, visibilizándonos, estamos bastante bien. Bien, bien. Bueno, Rocío, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno... la radio FM Che Barracas y este programa están siempre abiertos para poder difundir, digo, a nosotros nos parece sumamente importante poder visibilizar y mostrar y dar voz a todos, ¿no? Y más que nada en todo lo que tiene que ver con las luchas por la educación pública y por los secundarios y todo lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos, ¿no? De derechos que los estados y los gobiernos recortan día a día. Sí, gracias. Así que bueno, nos mantenemos en contacto y bueno, vamos a seguir bien de cerca lo que sucede. Muchísimas gracias por la oportunidad de visibilizar más este tipo de cosas, y está bueno que los estudiantes tengamos esa oportunidad de decir lo que nos pasa, de todo lo que... de hacer público todas nuestras instancias de lucha, y que no solamente se vea la toma, que sí es la que más repercute, pero que se tenga también en cuenta todo lo que se está haciendo en el día a día, que no es poco. Bueno, muy bien. Y queda la invitación para que vengan a la radio a seguir debatiendo sobre educación. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, Rocío. Hasta luego, chao. Ahí recién entonces cortábamos con Rocío Sánchez, ella es del Normal 1 del Centro de Estudiantes y también participa dentro de la Coordinadora de Estudiantes o Coordinadora Estudiantil de Base, ¿sí? Que es bueno, la coordinadora que de alguna manera nuclea distintos centros de estudiantes de distintas escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Y seguramente se van a escapar muchas cosas, pero resumidas cuentas, un poco la situación es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no atiende los reclamos de los estudiantes. Por un lado tenemos un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que vacía, que cierra cursos, que vacía de presupuesto, que asigna cada vez más presupuesto a la escuela privada. También tenemos el problema de las NES, ¿no? Esto que es bastante complicado, que es importante que todos nos hagamos carne de esta situación y que todos prestemos atención, porque van a ser nuestros hijos los que el día de mañana tengan que estudiar y simplemente puedan estudiar con 10 especialidades, ¿sí? O sea, existiendo hoy la oportunidad de elegir 150 especialidades, 156, ahí nos decía Rocío, 156 especialidades que se vea recortada, ¿no? Es decir, ahí el macrismo hace uso y abuso de una ley nacional para recortar lo que es la educación pública, ¿no? Y más que nada lo nutrido que es la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, que tantos años nos ha llevado poder impulsarla, ¿no? Es decir, llegar a esta situación. No, y como para ahí, para cerrar, digamos, que un poco lo decía Rocío, y que claramente es una evidencia. Esto de que el mayor presupuesto en la educación se vaya a las privadas. Y ahí claramente lo que en políticas educativas el gobierno de la ciudad quiere hacer negocio, ¿no? Nada más, digamos, no pretende otra cosa, hacer negocio. Claramente lo que decís es, Nico, y que apostemos a la educación pública, ¿no? O sea, apostémosla, y esto justamente se visibiliza con los chicos saliendo a las calles por querer estudiar en un lugar digno, ¿no? Y porque la educación sea digna y que puedan, como venimos hablando, ¿no? Y tratando de construir desde la educación pública al ciudadano crítico, ¿no? Poder criticar y poder construir a partir de esa crítica, ¿no? Bien, vamos a irnos a una pausa, vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con un poco más de lo que veníamos hablando hace un rato, que tiene que ver con las elecciones de Rosario. Vamos a estar hablando con Pedro Salinas. Ya, ahora le vamos a consultar, pero ya casi podemos decir que es concejal de la ciudad de Rosario. Así que bueno, vamos a estar en comunicación con él y nos va a estar contando acerca de lo que fue la experiencia de estas elecciones en Rosario por parte del armado Ciudad Futura en esa ciudad. Movimiento, revolución en el aire. Fría madrugada, que no escapa en la conciencia del que pega sin razón. Vuelan palos por el cielo y en el suelo buena gente que aterrada por el miedo va perdiendo el corazón. Con algunos huesos rotos, camino.

Bueno, le mandamos un gran saludo a ella que estuvo ahí opinando acerca de la educación pública. Bueno, ahora si viene Luis, que debe estar afuera, vamos a entrar con el último tema que tiene que ver con Rosario, con las elecciones de Rosario, y para ya después dar por concluido este programa. Así que vamos a escuchar un temita, 2 minutos, y si el... Ahí está, Cristian me da el ok. Vamos a escuchar un tema, venimos en 2 minutos. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche. La bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando. A morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Seguimos acá en Che Barracas, FM 99.7, y nada, queremos mandar saludos. Estamos acá, nos escribe Sol de San Miguel. Mandamos saludos a la compañera que está acá dando una mano ahí en Che Barracas. Le mandamos un saludo, que nos está escuchando y nos pidió que le mandemos saludos. Y le dedicamos esta canción, ¿no? La buena música que transmitimos acá en Che Barracas. Haremos un cóctel, mi amor, haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel, porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de fachatada me hace sonrojar, triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. Bueno, y estamos de saludos, no sé si nos estará escuchando, pero le mandamos un gran saludo también a Maru. A Maru, exactamente. Así, ¿y por qué no a todos los que nos están escuchando? A todos. Pompeya, Parque Patricio. A todos los que me conocen, ¿no sería? No, pero seguramente lo están escuchando. A los que no me conocen también. Exactamente. Sí, a todo el mundo le mandamos un saludo. Bueno, muy bien, muy bien. Che, bueno, no estaríamos pudiéndonos comunicar con Pitu Salinas, vamos a seguir intentando, así que seguimos escuchando un poquito de Corderita. Me doblo, en tu misa me doblo. pieza vengo y me doblo, a tus pies yo vengo y me doblo, en tu pieza vengo y me doblo, en tu pieza vengo y me doblo, en tu pieza vengo y me doblo, a tus pies vengo y me doblo. ¿Cómo es fuego esta noche? Fuego a la bomba loca. Revolución en el aire. Muy bien, seguimos acá en movimiento, ya llegando a las 9 de la noche, este día lunes 15 de junio, con la temperatura en estos momentos va en descenso, 12 grados va a ser de acá a final de este día, pero va a ser frío mañana también y toda la semana, porque de acá hasta septiembre más o menos. Bien, no hemos podido comunicarnos con la última nota que teníamos pensado hacer para todos nosotros y para todos ustedes. Pero seguro la semana que viene vamos a tener cobertura de todo esto. Vamos a ver si en la semana podemos sacar, aunque sea una nota, para que ustedes puedan escuchar el testimonio de Pedro Salinas, concejal ya de Rosario. Uh-huh. Bueno, y que cuente un poco todo el recorrido del Frente Ciudad Futura y bueno, toda esa experiencia tan rica que tiene que ver con los movimientos sociales que intervienen en la arena electoral. Otra pata más, otro espacio más de disputa, uh-huh, que dan los movimientos sociales acá en la Argentina. Así que sí. Bueno, Luis, te propongo ya ir cerrando. Les mandamos un saludo a Cristian, a Estela, que están del otro lado de el vidrio. Te mando un gran saludo a vos, Luisito. Que estoy de este lado del vidrio. Te mando otro saludo a vos, Nico, que estás también de este lado del vidrio. Le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Exactamente. Y bueno, nos volvemos a escuchar el día lunes que viene. Nos volvemos a encontrar el día lunes a las 19 horas acá en este programa que se llama En Movimiento. Exactamente. Chau, gente. Movimiento, derribando estructuras. Un saco, una vez más, una ilusión. complejidad. Muchas gracias. Que lo sepan los demás. Hinchada hay una sola y es la de pie. Gracias.